Paro, paro, paro, me quiero unir al paro. Las calles ya son nuestras, nos vamos a marchar. Paro, paro, paro, me quiero unir al paro. Porque si no lo hago, me quitan la pensión. Por salario digno y educación, no más feminicidios ni explotación. Por salario digno y educación, no más feminicidios ni explotación. Paro, paro, paro, me quiero unir al paro. Las calles ya son nuestras, nos vamos a marchar. Paro, paro, paro, me quiero unir al paro. Porque si no lo hago, me quitan la pensión. Por salario digno y educación, no más feminicidios ni explotación. Por salario digno y educación, no más feminicidios ni explotación. Paro sí, muerte no. Paro sí, tombos no. Aunque nos persigan, aunque nos repriman, nadie podrá arrebatarnos nuestra dignidad.